Compañeros y compañeras, le voy a dar lectura este comunicado. Del ejido Tila, Chiapas, a la Ciudad de México, 1 de agosto de 2012. Damos conocer que nosotros respetamos el derecho de pobladores y terceros. Compañeros y compañeras de todas las organizaciones que nos acompañan. La lucha de los abuelos y de nuestros padres fue un sacrificio y un desgaste económico, físico, por lograr la tierra desde 1922 hasta 1961. Cuando se aprobó el plano definitivo, sin nota, sin punto de acuerdo. Nuestros antepasados nos dejaron como herencia los 2.938 hectáreas de terrenos nacionales y 2.466 hectáreas que lo estimamos como tierra recuperada, que nos benefició por la revolución de 1910 y suman un total 5.405 hectáreas. El núcleo de población ejidal quedó sentado en medio de terrenos ejidales, formado en barrios y anexos. Es una sociedad indígena, las tierras que nos dejaron para las generaciones futuras. La Asamblea General de Ejidatarios acordó elaborar un reglamento interno el 4 de noviembre del año 2000, que está registrado en el Registro Agrario Nacional para plena validez, aprobado y sellado. La Asamblea acordó aceptar los avecindados y pobladores para que gocen el derecho como mexicanos. En el reglamento interno, el artículo 26 dice: la Asamblea reconocerá a los avecindados, pero que cumpla con los requisitos que señalan este reglamento. Gozarán los derechos, pero no podrán adquirir y poseer más solares. El artículo 28 dice: el avecindado reconocido por la Asamblea que venda y enajene su solar o parcela no tendrá derecho de adquirir otro, porque la población está sentado en terrenos ejidales. Es inalienable, imprescriptible e inembargable. El artículo 29 dice: los avecindados respetarán los derechos de los ejidatarios y bienes del ejido. El artículo 59: los avecindados y pobladores cumplirán con su servicio y cooperaciones que fije la Asamblea General. Pero algunos de esos hermanos han sido manipulados con falsos dirigentes, pidiéndoles cooperaciones, y son presas del engaño del Ayuntamiento Municipal, diciéndoles que cuenta con su fondo legal y que las 130 hectáreas que no está incluida en la resolución presidencial de 30 de julio de 1934. Hoy en día, algunos de estos hermanos son utilizados como propietarios para que el ayuntamiento pueda solicitar su territorio y metiéndoles una mala idea para crear un conflicto en nuestro núcleo de población ejidal. Pero nosotros hemos sido claros en la Suprema Corte, obra en sus manos una acta de asamblea. No buscamos problemas con avecindados y pobladores. Hemos sido claros en decir que la presidencia municipal nos ha traído todo tipo de problema, que nos ha girado órdenes de aprehensión, hostigamiento, discriminación constante, amenaza, despojo, bombardeos con gases lacrimógenos, represión y pánico. Ha obligado a ejidatarios a registrar documentos privados, nos ha traído un desgaste económico en la defensa de nuestra madre tierra. No nos ha dejado de cultivar nuestra tierra en tranquilidad. Estamos muy cansados de tantos atropellos e injusticias. Pero nuestra lucha ha sido por la vía jurídica, porque tenemos todos los documentos. Hemos sido respetuosos de las leyes agrarias y constitucionales. Se obtuvo el amparo 890/1977. La justicia de la Unión ampara y protege al ejido quejoso. Y de la misma forma se obtuvo de la vía judicial el amparo 259/1982. Hoy en día esperamos el incidente de ejecución de sentencia 1302/2010. No aceptamos indemnización. Lo que sí pedimos que se reubiquen las oficinas del Ayuntamiento Municipal en otro lugar, porque lejos de beneficiarnos, nos has traído la zozobra, la inseguridad. Cada 3 años que se pelean en las elecciones entre pequeños grupos, atemorizan al pueblo indígena. Ya basta de tanta injusticia. Exigimos respeto al derecho que nos corresponde legalmente como ejido y legítimamente como pueblo chol, indígena chol. Atentamente, Tierra y Libertad. ¡Viva la Revolución Mexicana de 1910! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Viva todas las organizaciones independientes! ¡Viva, ¡viva la otra campaña nacional e internacional! ¡Viva! Gracias, compañeros.